Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres, sí, Quirino con su tres. Vamos a ver Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres, sí, Quirino con su tres. La bemba grande, la pasa dura, suelto los pies. Y una mulata que se derrite de sabrosura. Y Quirino con su té. Óyelo, Quirino con su té. Quirino con su té. Quirino con su té. Sí, Quirino con su té. Vamos a ver Quirino con su té. Óyelo, Quirino con su té. Quirino con su té. Sí, Quirino con su té. Luna redonda. La camisa fresa y Quirino con su té. Óyelo, Quirino con su té. Quirino con su té. Quirino con su té. Sí, Quirino con su té. Vamos a ver Quirino con su té. Quirino con su té. Quirino con su té. Sí, Quirino con su té. Tibia accesoria para la cita, la madre negra Paula Valdé. Suda, envejece y busca la frita. Quirino con su té, óyelo, Quirino con su té. Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té. Vamos a ver Quirino con su té, Quirino con su té, pero Quirino con su té, sí, Quirino con su té.